Amor, solo te pido que te pongas en mi posición. Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien, ya no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Mi vida, eres la única mujer que sanará mis heridas. Amor, regresa, que tuyo es mi corazón. Y si en algo te he fallado, te pido perdón. Que si decides regresar, aquí estaré esperando.